Frecuencia Abierta. La realidad desde todos los ángulos. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Y como viernes que es, de todo tenemos. Picadito. Picadito, exactamente, picadito. Vamos a hablar de cabeza de perro con orejas tengo, de conejo. Tengo mucho ruido. Y pocas nueces, ¿sí? A ver, a ver el ruido. Nos hemos quedado quietitos los dos bien. Tratando de cubrir el viento que hay en esta mañana, Jorge. Bien, ¿dónde estás? Sigo en el Club Punta del Este porque mi invitado, la verdad que le tengo que agradecer porque le di varias locaciones antes de llegar a la final, que es esta, me ha estado buscando, Lorenzo Mijares, él es mexicano y está trabajando teatro hemoficción, humor y horror. En esta oportunidad se va a estar presentando Cabeza de Perro con Orejas de Conejo, que también tiene la autoría de Juan Trigos. A ver, me corregirá Lorenzo. Primero, gracias por buscarme en todas las locaciones que le fui indicando. Cari, Cari, no te escuchamos muy bien, ¿eh? ¿No me escuchan? No, tenés conectado el micrófono, estás como con manos libres. Pero tenemos todo bien conectado. Ahí mejoró. Tenemos todo bien conectado. Dale, ahora lo sí. Lo que estamos haciendo con Lorenzo es tratar de cubrir el viento, así que ahí. Vamos a hablar como de costadito. Ahí le está bien. Le agradecía a Lorenzo la búsqueda de este móvil. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias, Karina. Gracias, Jorge. Hola. Por estar allí del otro lado. Un placer, no sé si me escuchan sí, bien. Sí, perfecto, dale para adelante. Bueno, un placer, yo soy Lorenzo Mijares, promotor cultural y director de teatro que viene a traer una corriente cultural maravillosa que es la hemoficción y que invita al espectador a atreverse a escudriñar en las profundidades de la condición humana de la mano de un personaje muy delirante que en esta ocasión además tiene la particularidad de ser un personaje femenino en un monólogo que yo mismo estoy encarando también como actor. Es un reto monumental para mí y es muy maravilloso traer la hemoficción a un teatro tan representativo del arte y de la cultura uruguaya como es el Unión de San Carlos. Es una oportunidad para mí realmente muy maravillosa, un enorme honor presentar una corriente cultural que realmente ha derribado muros en diferentes lugares del mundo. Hablábamos justamente de la censura que a veces sufre el arte, no ha sido menos con nuestra actividad profesional. Y bueno, aparte de ser un teatro que ha sido aplaudido de pie y celebrado enormemente en diferentes países como Rumanía, Croacia, Italia, España, Bolivia, Ecuador, pero también ciertamente hemos recibido censura porque a veces uno muestra lo que la gente no siempre quiere ver. Pero bueno, nuestra invitación es a gozar, nuestra invitación es a atrevernos a entrar en las oscuridades de la condición humana, de la locura, del delirio, en una obra muy explosiva, muy delirante y realmente muy fascinante. Yo les digo, para mí un enorme reto, porque además de todo hacer un personaje femenino, es todo un honor para mí. Lorenzo, me decías también fuera de micrófonos, este no es un teatro complaciente, ¿a qué te referías? Mira, es un teatro que rebusca realmente como la senda de individuación que nos ofrece la vida si nos atrevemos a trabajar nuestra propia oscuridad. Los seres humanos no somos todos color de rosa ni todo es lindo. La realidad es que yo tengo que rebuscar en mí mismo las, como dirían los orientales, el yin y el yang. Tanto la parte brillante como la parte oscura, nos dice Carl Jung, ¿no? Más contemporáneo nuestro y más cercano a nosotros, y el arte nos invita a eso. Por eso es horror y humor, por eso podemos reír a carcajadas y al mismo tiempo poder mirarnos en espejos que nos asustan, pero que al mismo tiempo nos divierten y nos deslumbran. Es profundamente interesante y divertido. Bien, Jorge, Lorenzo te escucha. Lorenzo, contame un detalle más, ¿qué es lo que se aprecia sobre el escenario? Sobre el escenario van a ver a una muñeca rota, realmente a una mujer en vacío, a una mujer en soledad, que se crea a sí misma en ese aislamiento, en ese vivir soterrada, verdaderamente desvalida. Ella misma se crea un mundo, un universo paralelo, muy explosivo y muy delirante, en el cual ella hace sentido a toda su locura y a toda su soledad. Es muy estremecedor. Bueno, dame detalles de cuándo, en la Sociedad Unión, cuándo y a qué hora. Solamente mañana, es la única oportunidad que tienen de acompañarnos el día de mañana a esta explosión de arte que acontecerá en el Teatro Unión de San Carlos a las 21 horas. Las entradas se venden en taquilla y también por Habitat, por supuesto. Vayan haciendo sus reservas, vayan comprando sus entradas, apartando sus lugares, y anímense realmente a encarar algo que les dejará una huella, y estamos seguros que nosotros lo vamos a dejar todo y dejaremos la piel y el alma en ese escenario maravilloso del Teatro Unión de San Carlos. Gracias por esta charla, buena función mañana y buena estadía en el departamento de Maldonado. Es un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias a ustedes por atender a nuestro trabajo artístico. Arriba. Bien, Jorge, cerramos. La verdad que ventosísima la mañana. Hemos estado protegiendo el micrófono los dos con Lorenzo, porque dificulta sin duda el trabajo a esta hora de la mañana, Jorge. Dale. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia Abierta. La realidad desde todos los años.